alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor Jesús. Qué hermoso es mi Señor Jesucristo. Comentábamos el jueves en la enseñanza, estamos hablando de lo que es el Antiguo Testamento para el pueblo judío, para la nación judía, y lo que es en el Nuevo Testamento para nosotros, nuestro Señor Jesús. Una enseñanza muy, muy edificativa que nos está dando el Señor, para que nuestra confianza crezca día con día, más y más en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único. Es el único, esto es personal, es el único que me puede salvar. Por lo tanto, mi Señor Jesucristo es mi salvación. Mi Señor Jesucristo, mi salvación. Pero confiéselo, mi Señor Jesucristo es mi salvación. En estos tiempos difíciles, en estas épocas que nos está tocando vivir, así está escrito. Nos tocó vivir estos últimos tiempos que ya están a la puerta. Muchos no lo creen, pero lo van a creer cuando se vayan a quedar, entonces sí lo van a creer. Cuando empiecen a buscar, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Y que no haya nadie. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús vino por su iglesia. Y nosotros somos su iglesia, acuérdense. Si es que, entonces cuando, como dice Apocalipsis, ahí van a venir los lamentos, ¿verdad, Manuelito? ¡Ay! ¡Ay! Esos locos tenían razón, ¿no? Por eso esto es personal. Mi Cristo, mi Señor Jesús, es mi salvación. Dice ahí en Isaías 43, en el versículo 10, véanlo, es lo que es parte de lo que estamos viendo el día jueves. Aquí es el Antiguo Testamento. Dice 43:10, vosotros sois mis testigos. No hay que confundir, por favor, ¿eh? No está hablando de esas personas que se hacen llamar los testigos de Jehová, no confundamos. Dios nos está diciendo a nosotros, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Aquí hay tres palabras, hermanos, que nosotros debemos de entenderlas. Aquí es donde nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que pedir al Señor que nos dé la revelación de su santa palabra. Está escrito. Está escrito, acuérdense, Pablo. Pablo habla, dice que él oraba por nosotros, pidiéndole a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es cuando nosotros debemos entender, como dice, que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas, fíjate bien, para que me conozcas, creas y entiendas, tres palabras. Me conozcas, creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por medio de quién? Ahora en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos dice esto, cuando dice, para que me conozcas, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios, hermanos? Está escrito que nadie ve al Señor, y que no muera, nadie ha visto a Dios jamás. En su santa palabra nos dice, para que me conozcas. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? En primer lugar, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no lo buscamos? ¿Sí? No lo buscamos. Cuando lo buscamos, que estamos en una necesidad muy grande, de enfermedad, de escasez, de trabajo, de quién sabe, de todo lo que hay, problemas, dice mi Señor, yo quiero que me conozcas. Tú eres mi testigo. ¿Sí? Tú eres mi testigo. Tú vas a hablar de mí, pero quiero que me conozcas primero. Por eso decía que esto es personal. Dice Él, yo quiero manifestarme en tu vida. Así, quiero manifestarme en tu vida para que me conozcas. Que no hay Dios más que yo, dice Él. Esa enfermedad que tienes, o ese problema que tienes financiero, el único que te puedo salvar, dice Dios, soy yo. Para que me conozcas y entiendas, como dice aquí, dice, y creas, aquí está la clave, y creas y tengas fe. Y ahí es donde nosotros muchas veces no cabe aquí en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, muchas veces no entendemos o no queremos entender el poder tan grande que tiene Dios. No le creemos muchas veces a Dios las cosas que Él puede hacer en nosotros y por lo tanto nosotros no podemos ser testigos del Señor. ¿Cómo voy a testificar algo de Dios que no ha hecho en mi vida si no le creo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a testificar yo que Dios me ha sanado si no le creo? Si no le creo. Entonces, por lo tanto, esa sanidad o ese favor que yo estoy esperando ansiosamente de Dios, no me llega. No me llega. ¿Por qué? Porque no creo. Dice aquí, dice, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Entiende, Juventino. Tú ya le buscaste acá, ya le buscaste allá, ya fuiste acá, ya hiciste todo lo imposible para ti. Entiende, Juventino, entiende. Quiero que me conozcas. Entiende que tienes que sacar tú todo aquello que traes, todo aquello que está enfermando tu cuerpo, todo aquello que está deteniéndome bendición, todo aquello que está deteniendo para que tu empresa no prospere. Dice, entiende primeramente que tienes que buscarme. Entiende primeramente que tienes que dejar tus malas actitudes. Eso es conocer a Dios. Ahí es donde empezamos. Eso es conocer a Dios. Yo tengo que conocer al Señor, que a Él no le gusta que yo mienta. ¿No? Yo tengo que conocer a Él, que a Dios no le gusta que yo sea un ogro, un enojón, un iracundo, un buscapleitos, un grosero, que me salen majaderías todavía de mi boca, palabras corrompidas todavía que me salen de mi boca. Entonces yo tengo que conocer a Dios, que a Dios no le gusta que yo hable de esa manera. A Dios no le gusta que yo trate a mi esposa de una tonta, de una penitente, de tantísimas cosas que muchas veces le dicen. Entonces, dice, yo quiero que me conozcas para que seas mi testigo. Para que esa enfermedad, que esa empresa que estaba por los suelos, que ya te iban a quitar tu casa porque la tienes empeñada, que ya te iban a decir, entiéndeme que solamente yo te puedo ayudar. Pero quiero que tú seas mi testigo. Pero no un testigo falso. Porque muchas veces somos unos testigos falsos del Señor. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Gracias al Señor. ¿Cómo está tu esposa, tus hijos? Ah, de maravilla. Gracias al Señor. Mi hijo en la escuela se pelean los maestros por él porque es una eminencia. Mi hijo es el mejor alumno de todo su salón, lleva puro 10. Dice mi Señor, tú no me conoces, ¿verdad? Tú no me conoces. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con las palabras que salen de nuestra boca, ya estamos menospreciando a otras personas. Tu hijo no sirve, el mío sí. Tu hijo no tiene un buen trabajo, el mío sí. Tu esposo no tiene lo que mi esposo tiene. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Aquí es donde debemos de conocer a Dios. ¿Qué le dice Dios a toda esa clase de gente? Recuerden que Dios nos habla aquí, no allá afuera, aquí. ¿Qué le dice Dios si alguien conoce a Dios? ¿Sí es, mija? Al soberbio lo ve de lejos. Eso es conocer a Dios. Entonces, si yo conozco a Dios, esas palabras no tienen que salir de mi boca. ¿Por qué? Porque si yo conozco a Dios, Dios me dice, por los frutos los conoceréis. O sea, ¿qué quiere decir Dios? Que yo, sin necesidad de que hable, los frutos que yo estoy dando, ¿sí? La gente se va a enterar que yo soy hijo de Dios. ¿Eh? Que soy hijo de Dios. ¿Cómo ven? Por la forma que ahora me conduzco, ¿sí? Como dice el corito, todo me lo dio Él. Entonces, Dios mismo es el que te hace a ti ser diferente a las demás personas. Te hace diferente, aunque tú no quieras. Te hace diferente el Señor. ¿Por qué? Porque cambia tu actitud. Cambia tu forma de ser. Cambia. Entonces Dios avala su palabra y te hace un testigo de Él. Vean lo que en el Salmo 18. Vean cómo Dios quiere manifestarse en nosotros. Les vuelvo a repetir. Dios quiere manifestarse en nosotros, en estos tiempos difíciles. Yo no sé si ustedes han estado atentos a lo que el Señor nos ha estado hablando a través de palabra, a través de profecía. Si todo lo que está sucediendo y lo que falta que vaya a suceder, Dios nos ha estado previniendo. Yo les comentaba el jueves, allá donde estamos viviendo ahorita, fuimos a la congregación, y nos estaba comentando Yolani, que la misma palabra que en Estados Unidos la están dando por medio de estaciones de radio, claro que en inglés, son las mismas palabras que el Señor aquí nos está dando en nuestro entendimiento, de las pestes que vienen, de las enfermedades, de los tiempos tan difíciles, de la delincuencia, del calentamiento global, del agua contaminada, de todas esas cosas que se están viendo, el Señor nos ha estado previniendo. Ahorita lo acaban de decir igual, no te apartes, pueblo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Hoy te he sanado, hoy he restaurado tu vida, hoy te he perdonado, pero la pasamos por alto. Así, la pasamos por alto. Pero cuando tú realmente quieres así, que quieras tú, porque tú es personal, deja a tu esposa, deja a tu hijo, que si ellos no quieren, pues ni modo, tú los vas a amar, ¿por qué? Porque amas a Cristo, tú los vas a amar porque el amor de Dios ha sido derramado sobre de ti, pero ellos no quieren probar la miel de la peña, no la quieren, soberbios, altivos, lo que tú quieras. No quieren. Yo comentaba la otra vez con mi esposa, ¿cómo podrá, la verdad, cómo podrá la gente vivir, si le pueden llamar vivir, sin Dios? ¿Cómo pueden vivir sin Dios? Tan difícil que está, tan difícil que es vivir sin Dios. La verdad. ¿Saben por qué? Porque uno se acostumbra, óiganlo bien, se acostumbra a uno a vivir bien. Dejemos la economía, eso es por añadidura, como dice la palabra de mi Señor, sino la paz, la salud que nos da el Señor. La verdad, a lugares que el Señor te puede llevar, que ni por aquí te imaginas que Dios te puede llevar aquí en la tierra. Apenas a el, ¿qué día fue? ¿Viernes, reina? O el ayer, viernes, ¿verdad? Sí, apenas el viernes fuimos a unos lugares, hermanos, que solamente, como les decía y les digo, solamente en los calendarios yo veía que que existía, nunca los había visto así, físicamente, unos lugares tan hermosos que tiene el Señor aquí en la tierra, unos pueblos chiquitos, pero tan hermosos, unos lugares tan bonitos, que subimos a una montaña, bueno, a un cerro, sí, hay un cerro, sí, un restaurante, y se veía, miren hermanos, la verdad es que ahí es donde se ve la gloria de Dios, la gloria de mi Señor. Estábamos ahí, le digo a mi esposa, mira, un águila iba así, pero un águila bien hermosa, sí. Pero digo yo, ¿por qué la gente, incluyendo a gente que nosotros hemos, un día confesamos con nuestra boca que Jesucristo fue, es nuestro Señor, pero no quieren hacer esto? No quieren dejar sus malas actitudes, no quieren dejar la incredulidad, no quieren dejar la pereza, el sueño. No la quieren dejar, no quieren dejarla. Ahora sí que aquello que nos hace tanto daño muchas veces, nuestro carácter. Muchas veces ese carácter hijo de la jijorriona que tenemos muchas veces, hermano. Que no lo queremos, no lo queremos dejar. No queremos dejar que se cumpla la palabra del Señor, como usted ha escrito, que nosotros tenemos la mente. La mente de Cristo tenemos nosotros. ¿Quién lo cree? Eso es lo que tenemos que hacer, creerlo, que yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, entonces yo voy a depender del Padre. Yo voy a depender de Dios, óiganlo bien. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo voy a depender de Dios. Yo mi sabiduría, que el mismo Dios me la dio, la quito. Y dejo que la sabiduría que me dio a mí mi Dios, que me la guíe su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué me va a salir mal? ¿Qué me va a salir mal? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero por ahí dice alguna persona y que predica la palabra. A ver si es cierto cuando te llegue la prueba. A ver si todo lo puedes en Cristo. Por favor. ¿Cómo voy yo a poder a predicar esas cosas? Entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, estoy haciendo mentiroso a mi Señor. Lo estoy haciendo mentiroso, óiganlo bien. Dios me está diciendo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué me está diciendo? Que me da fuerza para luchar, para salir adelante, para apropiarme de la victoria, que la victoria ya la tengo, porque la victoria es de mi Señor Jesús y Él me la dio a mí. Pero tengo que fortalecerme, Él, tengo que pelear, tengo que hacer eso, lo que dice ahí en el Salmo 18:3, véanlo, es lo que tengo que hacer. ¿Invocaré a quién? Invocaré al pastor porque voy a diezmar más. Invocaré al pastor porque voy a ir a tocar puertas. Invocaré al pastor porque voy a vender talentos. ¿A quién vas a invocar? A Dios, véanlo. Y muchos esos se atienen, hermanos, tengan cuidado. Ponen la mirada en el hombre. Acuérdense, el hombre es el género humano. Ponen la mirada en el hombre. Y el hombre va a fallarles. Así sea tu hijo o tu hija, te va a fallar. Así de fácil. Hermanos, de veras, tu hijo muchas veces o tu hija te va a fallar. El único que te va a fallar es Dios, es el único. Mi Señor Jesús es el único. Pero un día que estés enfermo o viejito o viejita, te van a ir a aventar a un asilo. Los vas a aburrir. Por eso Dios nos está hablando a tiempo. Dios nos está diciendo, invócame, háblame, dime qué tienes. Pero apártate de hacer lo malo. Deja de ser mentiroso. Deja de ser iracundo. Aquí está. Invocaré a Jehová. ¿Quién es digno de qué? ¿Y qué dice ahí? ¿Hay afirmación o no hay afirmación ahí? Y seré salvo. ¿De quién? ¿Quién son tus enemigos ahorita? ¿Eh? Enfermedades, escasez, pobreza, riña, pleitos, mentiras, que el negocio no jala, que en mi trabajo no me pagan. Esos son tus enemigos ahorita. Dice mi Señor, aquí David dice, invocaré, pero como dice aquí, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Pero nosotros no nos queremos ni siquiera toda, ni siquiera queremos hacer ese esfuerzo de alabar a Dios. Está bien prendida la alabanza, bien prendida para alabar a mi Señor, glorificar a mi Señor. Unos cuantos. ¿Por qué lo hacen unos cuantos? Porque Dios ya se manifestó en nuestras vidas. Así. Aunque yo brinque como chanano, así, que brinque como chanano, no importa. Pero yo no le brinco a nadie de ustedes, yo le brinco a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él ya se manifestó en mi vida. Así es. Muchos no lo hacen, ¿por qué? Porque no han dejado a Dios. No han dejado a Dios que se manifieste en tu vida. No han querido dejar a Dios que haga lo que Él quiera en tu vida. Cuando tú dejas que Dios haga lo que Él quiere en tu vida, es para bien. Porque Dios jamás, óiganlo bien, jamás nos va a hacer daño, mi Señor. Jamás. Y a veces uno cree que nos hace daño, no es cierto. Son nuestros malos y cochinos pensamientos que muchas veces tenemos. ¿Qué hacemos muchas veces conociendo a Dios? Mucha gente lo hace. ¿Ven que Dios tarda en contestarles? ¿A quién van a ver? ¿A San Quilmas? ¿No? ¿A Santa Luz María? No, usted no es Luz María, ¿verdad? Bueno, Santa María de los Ángeles. ¿Eh? ¿A quién van a ver? ¿La verdad? Mira, fíjate, hermana, que conocí una señora bien pregona, que yo estaba como tú estaba, o peor que tú, y fui, y mírame, ¿eh? Y ahí va la hermana, como voy al matadero, ahí va también, ahí va. ¿Por qué? Porque no invocan a Dios. Y si invocan a Dios, quieren tratar a Dios como su criado, como su sirviente. Así, que así, no. Mientras tú más tardes en obedecer a Dios, en dejar tu cochino carácter, en dejar aquello de hacer lo malo, más pronto Dios te contesta. Porque David lo está diciendo. Aquí me dice, y seré salvo de mis enemigos. San Juan 8. Véanos. 8:31, el Evangelio, ya está, vean lo que dice ahí, 8:31, aquí está, dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué hace primero la verdad de nosotros? Hay un dicho por ahí. La verdad no peca, pero incomoda. ¿A cuántos de nosotros nos está incomodando la palabra del Señor? Pensemos aquí. No hablen, quédense aquí pensando. ¿A cuántos de nosotros, de ustedes, se les está incomodando lo que el Señor nos está diciendo ahorita? ¿Por qué incomoda la palabra? ¿Por qué incomoda la verdad? Porque estás esclavizado. eres esclavo, estás preso. Muchas veces estás preso en los dichos de tu boca, en lo que dijiste un día, ay, no sirvo para nada. Y ahorita esa palabra que dijiste está haciendo eco en tu vida. Ay, soy un bueno para nada. Ay, cómo mejor no me muero. O cuántas veces le deseaste la muerte a tu esposo. Nunca se lo dijiste, pero cuántas veces se lo deseaste. Cuando supiste que tu esposo andaba de por ahí. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces tú misma no quisiste, o mismo no quisiste quitarte la vida? ¿Cuántas veces fuiste a consultar a un brujo? ¿Cuántas veces? Y ahora todo eso que estamos viviendo en los últimos tiempos, todo eso está haciendo eco en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que clames a Él. Porque Dios te quiere hacer libre por medio de mi Señor Jesucristo. Porque los tiempos nos han llegado. Antes decíamos, no, pues esto. Cuando oíamos hablar, por ejemplo, tan seguido como ahora, de una enfermedad como el cáncer, se oía por allá así, ¿sí o no? Se oía así, oye, que por allá no sé quién, dicen que se murió de cáncer. Así se oía. Y ahora casi la mayoría que nos dicen que murió alguien, fíjate que murió de cáncer. Así. Apenas ayer, antes nos comentaban que ahí en ese lugar de San Mateo, en estos tiempos ya hacían unos fríos que casi amanecía hielo. Y ahora ya no. ¿Por qué? Pues el calentamiento global. Y así sucesivamente. Secuestros y todas esas cosas. Gente que no tiene corazón para hacer, para. No tiene temor pues, para hacer lo malo. Sádica. Malvada. Secuestraron a una persona. Y primero, según le mandaron a su esposa un dedo y no creyó. ¿Sabes qué hicieron? Lo castraron y le mandaron su parte para ver si así creía. ¿Tendrá esa gente, qué tendrá en su cabeza? La maldad. ¿Y qué está escrito? Día con día, los últimos tiempos. ¿Cómo ven? Y nosotros que conocemos al Señor, no clamamos ni siquiera por nosotros mismos, porque esto es personal. Dice ahí en Hechos, ahí adelantito, su mano derecha, en Hechos 4, vean, Dios nos deja todo esto a nosotros para que tú y yo, hermano o hermana, echemos manos de la vida eterna. Echemos mano de aquel que es el único, no hay más, no hay más, hermano. Por más que le busques, no hay. Por más que te saquen santos, que ahora va a venir el no sé qué santo, que ahora van a canonizar no sé a quién. No es cierto eso, no es cierto. Aquí está Hechos 4, versículo 12. Y en ninguno, dice ahí, en ninguno y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿A quién es? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. No hay. Por eso dice yo al principio, Cristo es mi salvación. Cristo es mi salvador. Es lo único. Si me lo dice la palabra, yo tengo que creerla. Dice ahí en el versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué ole? ¿No eres un testigo? Que la gente reconozca, que la gente que te rodea reconozca verdaderamente que eres aleluyo por tu testimonio, por tu forma de ser. Está la gente del vulgo. ¿Cuál gente del vulgo? Nosotros. Nosotros muchas veces. En mi caso, que yo no tuve que ir a un instituto. Dios me levantó. ¿Así? gente del vulgo. Ahí es donde se manifiesta el Señor. Pero nosotros tenemos que dejar aquello como lo leímos, porque yo conozco a mi Señor Jesús. Entonces, la gente que te rodea reconoce que tú eres aleluyo, porque así nos dicen. Que tú eres un salta para atrás, porque así nos dicen. Que tú eres un protestante, porque así nos dicen. Pero que reconozcan realmente que Jesucristo está con nosotros. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Que reconozcan verdaderamente que vienes a este lugar a glorificar el dulce nombre de mi Señor, a darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Que reconozcan la forma de vivir que tienes ahora a la que tenías antes. Que vean que ahora ya te rasuras. Tú no, Nico, así te ves con barba. Que ahora ya te bañas. Que ahora ya, gracias a Dios, vistes mejor. Que ahora no te peinas con tu, como pescado acá. No sé cómo se les llama eso. Sarita, ¿cómo se les llama, mija, esos? Eso, que dijo Sarita. Sí, que reconozcan a aquel hijo que tenías antes, era, que era un malvado, un grosero, que no quería la escuela. Y que ahora ya se va a recibir ingeniero, licenciado, doctor. Porque la gente reconozca que Cristo está con nosotros. Que la gente que quería verte como siempre nos quieren ver, tirados, amolados, que se queden con la boca abriendo así. No puede ser, no es posible. ¿Cómo el borrachote de Juve ahora está dando unas invitaciones para su hija de 15 años que va a ser en un salón y va a hacer esto? No creo. Cristo es el que hace las cosas. Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Salvador. Porque Cristo fue el que dio su vida. Fue el que lo clavaron, pero no está ahí ya. Lo clavaron en esa cruz, derramó su sangre. Cristo, ¿para qué? Para hacerme libre. ¿No? Dice Romanos 1. Allí adelantitito. Solo que no quieras esto. Versículo 16. Fíjense bien, por favor. Pero créanlo. ¿Se lo vieron? ¿Cuántos se avergüenzan de que les digan aleluyos? Estoy seguro que aquí donde están los que estamos aquí, alguien se avergüenza de que la gente sepa que es cristiano. ¿La verdad? Segurísimo estoy que se avergüenza alguien que diga que sepa que es cristiano. Y más sus amiguitos, sus amiguitas. ¿Y qué me dice a mí mi Señor? Yo no me avergüenzo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Yo tengo el poder y la autoridad que Dios me ha dado cuando veo que mi hijo, mi esposa, mi economía, mi salud me empieza así medio a fallar. Yo tengo el poder y la autoridad de decirle, vete de mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu inmundo, así, de enfermedad, espíritu inmundo de rebeldía. Tomo toda la autoridad sobre de ti. Esa autoridad que me ha dado mi Señor Jesucristo a través del nombre, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesucristo. Yo por eso no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Antes sí, ¿para qué voy a decir que no? Antes sí. Iba yo a trabajar y me llevaba mi Biblia, pero en el sobaco. Mi Biblia sobaqueada. ¿No? Pero cuando empecé a ver el poder de Dios, las señales, maravillas y milagros que Dios estaba haciendo antes que nada en mi vida, dije, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice ahí en el versículo, en el capítulo 13, de ahí donde estamos. Romanos, ahí estamos, Romanos 13, versículo 11. Sí, ya, pero ya lo vimos. Ahora capítulo 13, capítulo 13, versículo 11. Ya. Dice, y esto, ya lo tienen ya, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dios nos está diciendo a todos, ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de despertar, hermanos. Cristo está por venir por nosotros, porque es una promesa de Dios, es una promesa de mi Señor. Y si tú te duermes por no que dejar tus malas actitudes, lamentablemente te vas a quedar. Ese es el evangelio que Dios nos está dando. Esa es la palabra que Dios ahora está dando a su pueblo, que ya es hora de despertar, es hora de levantarnos, es hora de dejar el sueño, es hora de dejar la mentira, es hora de dejar el engaño, es hora ya de dejar nuestras malas actitudes, es hora ya de decirle a mi Señor, gracias Señor, porque sé que tú ya vas a venir. Yo sé que tú vas a venir por tu iglesia, yo soy parte de tu iglesia, Señor. Por lo tanto, Señor, así, por lo tanto, Señor, yo te pido en el nombre de tu santo Hijo, mi Señor Jesucristo, que tú me perdones. Porque ahora sé que está más cerca mi salvación, porque veo las señales, veo cómo está el mundo, pero también veo tu amor y tu misericordia, Señor. Amén. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie. El que quiera cerrar un ratito, un momento nada más, sus ojos y escuche este pasaje de la palabra, escúchelo y medítelo en él. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así ahorita, hermanos, despierta tú con tu voz a mi Señor Jesús, y crees tú que Él está dormido. Muchas veces en nosotros hay un temor, un miedo innecesario, porque sabemos que mi Señor Jesús no duerme, que se ha levantado alrededor de ti, hermano, hermana, que se ha levantado, qué enfermedad te aqueja, qué deuda, qué tribulación, piénsalo. Qué tempestad se ha levantado alrededor de ti, que ves que está a punto de cubrir tu casa, de destrozarla. En este momento, háblale a mi Señor Jesús. Háblale. Háblale, dile, Señor, perezco. Señor, tengo miedo, tengo temor, perdóname y sálvame, mi Señor Jesús. Extiende tu mano poderosa y sácame, Señor, díselo, y sácame de este pozo de la desesperación en que yo me encuentro, Señor. Sácame, Padre Santo, y tú, mi Señor, mi Dios todopoderoso, ponme sobre la roca, que es tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Así como estás, ¿por qué no empiezas a decirle a mi Señor? Gracias, Rey. Gracias, gracias.